Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 30 de enero del año 2019. Y para usted que nos sintoniza a través de la en línea y en la frecuencia modulada en el 90.5, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, que fieles a la convocatoria de hace tanto tiempo, pues están aquí con nosotros una mañana más. Y mira que hay revisteros de los fundadores como la familia Licea, como Mela Cerdán, que siguen escuchando la revista y que no pocos le escucharon la primera emisión de hace 31 años casi. Y afortunadamente siguen con nosotros. Hay otros que ya perdimos, desde luego. Pero nos estamos renovando todo el tiempo porque el número de revisteros aumenta, ¿eh? Y considerablemente, lo cual pues nos da obviamente muchísimo gusto. Así que bienvenidos a una emisión más de La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, ¿qué les cuento? Que según el pronóstico va a empezar a subir la temperatura, a levantar el tiempo, como decimos coloquialmente, pero por lo pronto ahorita está la neblina, está brindando muy leve. Ya sabemos que a veces cuando la neblina está muy baja en las mañanas, esto nos anuncia que va a abrir al ratito, ojalá que sea el caso. Y que sea consecuencia de este pronóstico del tiempo, ¿no? De que se va a ir componiendo hacia un buen fin de semana. Ojalá, porque apenas estamos a miércoles. ¿Quién sabe qué va a pasar después? Ya ven que vienen en hilerita los los frentes fríos. Chuchín, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte también a Lupita Páez y Carlos Romano, a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, que coordina Ernesto Colinot. Les agradecemos su atención, con un saludo también allá a nuestros amigos y compañeros de comunicación universitaria allá en las Lomas del Estadio. Saludos a Raciel y a todo el personal de ahí de prensa, Edgar Onofre, Irma Villa y demás, reporteros del periódico Universo, a nuestros compañeros de la planta de Acajete, también un saludo muy afectuoso. Y bueno, pues Carlos Romano con mucho gusto les dice, estamos comenzando. Lo primero que exigió Paz cuando nos casamos fue que no siguiera gastando el dinero como un rajá en el alcohol y los discos que solía. Mi obligación principal era pagar la renta, las cosas de la niña, pañales, leche, ropa, esas minucias. Yo sufría la inagotable humillación de trabajar de noche. Permanecía en la redacción del periódico hasta la salida del sol, o hasta que estuviera listo el suplemento del Mundial de Fútbol. No recuerdo apenas nada de ese mundial, solo el sabor de la sangre y la escena del primer gol que sería desastroso. Había sido una noche pésima. Los reporteros se pusieron a jugar con un balón en un pasillo mientras esperábamos el inicio de la transmisión de la ceremonia inaugural. Y a consecuencia de un pase inepto, demasiado alto, rompieron un florero que derramó su agua sobre una impresora, arruinándola. Mientras lo regañaba y me incautaba el balón, nos perdimos la entrevista con el presidente de la Federación Nacional que teníamos que robar de la televisión para hacer una nota porque nuestro enviado al Mundial no podía con todo. Tenía que observar el partido, descifrar el idioma del país anfitrión, buscar recibos de consumo que justificaran sus formidables gastos en prostitutas. Bueno, inventé dos párrafos de declaraciones del presidente de la federación que resultaron idénticas a las originales cuando pudimos, pues, contrastarlas. Y mandé que los intendentes se llevaran la impresora arruinada al taller. Como era de madrugada y los intendentes ya no estaban, pues ordené que los reporteros limpiaran el desastre. Apagué la cafetera a manera de mínimo castigo. Satisfecho, me conseguí el último café caliente de la jornada. «Tienen que aprender a ser hombres», les dije a los llorosos cuando trajeron la queja del mal sabor del café frío. «Rómulo, el más subversivo de mis inferiores, intentó refutarme invocando la antiquísima relación entre el juego y la masculinidad y citando a Píndaro como ejemplo. Me disgustó tanto su pedantería que lo obligué a aceptar una apuesta desventajosísima para el partido inaugural. Me reservé al campeón del mundo y le dejé como adalid al oscuro equipo africano que lo enfrentaría». Rómulo se indignó y citó a Spinoza, a Salvador Allende y a un samurái. Le permití benévolo revolverse dialécticamente durante unos minutos, dos o tres. Luego amagué con endilgarle la reparación de la impresora si no se callaba. «Es mucho dinero el que apuestas», gimió antes de elegir el silencio. «Lo era, no recuerdo cuánto, quizá la mitad de su semana. Lo merecido por amortinarse. Me quedaré sin café en el primer macho. Masculinidad. Antonio Ortuño. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música, Don Fayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues buenos días otra vez. Saludos a la familia Licea. Dice, gracias por mencionarnos tan temprano. Dice, es un honor ser revistero, ya que tu programa es cultura. Saludos a todo el personal, a Chuchín y a Lupita. Gracias a la familia Licea. También Carmen Huerta nos dice con respecto a la entrevista de ayer que hicimos con Mercy del Ayuntamiento de Cipina. Le da mucho gusto que Matraca, por ejemplo, esté trabajando conjuntamente con el ayuntamiento. Sí, pues obviamente a nosotros también. Antiguamente las organizaciones no gubernamentales estaban casi siempre como enfrentadas o por lo menos a la defensiva con respecto a los gobiernos, ¿no? Y los gobiernos como que no los veían muy bien a las ONGs. Eso ha ido cambiando desde luego con el tiempo. Pero cuando organizaciones muy, muy independientes como Matraca se vinculan con la autoridad municipal, pues qué bueno, ¿no? Muy bien. Sí, con respecto a los antiguos revisteros, sería interesante saber quiénes están todavía de aquellos tiempos de hace 31 años, que ya vamos a cumplir en marzo, todavía que están como revisteros. La familia Licea sí es uno de ellos. Doña Mela Cerdán, aunque no se comunica, yo creo que también. Y así hay varios que ya no me atrevo ya a mencionar ahorita. Estaría bien que se reportaran, decir, yo soy de las pioneras o de los pioneros de aquella época, del 88, ¿no? Que fue cuando empezamos. Bueno, pues sí, digo, ¿para qué? Pues sería bonito, ¿no? Mandarnos saludos y saber que seguimos juntos, ¿no? Como revisteros. Mira, en 30 años, pues cualquiera que tenga 15, 20 años ya como revistero, pues se debe de considerar ya de los antiguos revisteros, ¿no? Pero estamos hablando de los primeritos, de los primeros que hubo. Ahí me voy a ir acordando. Bueno, acuérdense que hoy es la fiesta de la memoria, los 60 años del Festival Pablo Casals en Jalapa, que promete estar muy, muy bien, según ya nos lo ha platicado Enrique Salmerón, tanto aquí en la revista como ayer en Radio Ciudadana un buen rato. Nos continuó platicando de esta visita de Pablo Casals aquí a Jalapa a finales de los años 50. Él tiene fotografías de cuando andaba caminando ahí por el colegio preparatorio y, bueno, todo lo que ya nos platicó lo vamos a ver ahora en un video, proyección de un documental que se llama Pablo Casals en Jalapa, enero de 1959, hoy en el Teatro JJ Herrera del Ayuntamiento a las 6 de la tarde, la entrada es libre, y van a participar Enrique Salmerón, que es investigador de música, Vicente Espino, cronista de Jalapa, y Ricardo Bennett, nuestro cineasta de la UV. Va a estar muy bien. Y el jueves va a haber música, va a haber concierto con las Baquianas, con el canto de los pájaros, una canción catalana, con la bruja, en un arreglo del maestro Mateo Oliva. Pero la soprano será Rita María Hernández. Por lo pronto, hoy miércoles, 6 de la tarde, entrada libre, la fiesta de la memoria, 60 años del Festival Pablo Casals en Xalapa. Caray, le digo a Chuchín que nos está dando pena cortar la mañanera. ¿Pero qué hacemos? Pues es que así está ya. Cuando nos enlazamos con el noticiero, pues ese fue el acuerdo, ¿no? Que terminara el enlace a las 8, aunque el noticiero sigue hasta 8:30. A efecto, y esto lo agradezco a las autoridades universitarias, de darle su lugar al programa La Revista y que la revista siguiera empezando a su hora, ¿no? A las 8. Pero ahora ya con las mañaneras. Bueno, lo peor o lo mejor que puede pasar, según, pues es que le cambien a otro canal y sigan escuchando la mañanera mientras nosotros estamos aquí con los bocadillos literarios. Pero bueno, hay de gustos a gustos. No es de gustos, sino que, por ejemplo, los resúmenes de lo más relevante de la mañanera, pues lo puede usted ver a cualquier hora, porque lo están repitiendo en todos los noticieros todo el día, ¿no? Y la revista no. Pero bueno, estaba yo leyendo un artículo interesante, porque aquí tocamos poco los temas de economía, por ejemplo, de política monetaria, que por más que nos lo explican, no podemos entender cómo es que cuando se mete mucho circulante, o sea, mucho dinero, por parte del Banco de México, se puede crear inflación. Se entiende que cuando hay más circulante, pues habrá más dinero para poder comprar cosas, pero esto siempre y cuando pues a uno le aumenten el sueldo, ¿no? Si no, pues no se puede. El caso es que cuando aumentan el sueldo, pues quieren aumentar los precios de los enseres, ¿no? Pues hay más dinero, pues vamos a reactivar la economía, pues déjenme subir los precios, al fin que a ustedes ya les subieron los sueldos. Cosas que, bueno, todos los economistas entienden, y muchas gentes más, pero nosotros no. Pero hay un artículo que habla del dinero endógeno, que es curioso porque tiene que ver con los créditos que nos dan los bancos. A ver, dice Alejandro Nadal, que la controversia sobre los orígenes y naturaleza del dinero es muy antigua. La verdad es que este extraño objeto social, el dinero, no ha sido generoso a la hora de revelar sus secretos, y por eso los economistas de la tradición ortodoxa o neoclásica poco han entendido. Fíjate, sobre la moneda, si no entienden ellos, pues menos nosotros. Hoy nos acercamos a tener una visión, digamos, más certera, más rigurosa, sobre los fenómenos monetarios mediante la teoría del dinero endógeno. La palabra suena así muy rara, pero es muy sencillo. Ahorita vamos a ver. Desde su nacimiento, la teoría económica estuvo confrontada con importantes fenómenos monetarios, pero los autores clásicos, desde Adam Smith, consideraron que el dinero era una especie de velo que escondía la realidad de los procesos económicos. Al dinero se le consideró una especie de instrumento técnico que solamente servía para superar los inconvenientes del trueque, que pues antes era trueque, y facilitar los intercambios, ¿no? Para eso se creó el dinero. Desde esta perspectiva analítica, el dinero no tiene ninguna influencia sobre lo que pasa en la economía real, ni el nivel de actividad, ni el volumen producido se verían afectados por el dinero. Bueno, esto se compaginaba muy bien con la teoría cuantitativa de la moneda. Desde entonces la tradición se consolidó en ortodoxia y el dinero fue considerado un objeto que introducía en la economía desde afuera de las relaciones económicas. Lo típico es considerar que el Banco Central es la entidad que tiene el monopolio de la emisión de moneda. Pues eso todo el mundo lo sabemos, ¿no? Nadie puede hacer billetes más que el Banco de México. Y además, que el banco controla la cantidad de dinero que entra en la economía. A veces mete más circulante, a veces retira circulante. Ellos son los que dicen, vamos a meter más dólares, ¿no? Vamos a ponerlos a la venta en las subastas, como ocupar parte de las divisas que tienen, en fin, todo eso. El dinero endógeno entonces significa que el flujo de dinero en la economía... Hoy se sabe que la mayor parte del circulante en una economía no es emitido por el Banco Central, sino por los bancos comerciales privados. ¿Cómo? Pues es que los agregados monetarios de cualquier economía capitalista sí lo demuestran. Los bancos comerciales, los privados, desempeñan una función clave de creación monetaria mediante sus operaciones de crédito. Cuando a usted le otorgan un préstamo, pues abren una cuenta de depósito en la que el prestatario encontrará la cantidad de dinero estipulada, acreditada a su nombre, en un plástico, una tarjeta. Ahí está ya tu dinero. Te lo dan nomás apretando una tecla cuando vas a sacar tu dinero en el cajero. Si eres sujeto a crédito, te invitan a que te embarques, ¿no? Y nomás apretando una tecla y listo. Cierto, el Banco Central mantiene el monopolio de la emisión de dinero de alto poder, digamos, pero esa base monetaria es al final de cuentas el telón de fondo contra el que se desarrolla la creación monetaria por los bancos privados, de ahí lo endógeno, de adentro. ¿Qué significa el dinero endógeno entonces? Que el flujo de dinero en la economía está determinado por la demanda de crédito. Y aquí es donde entra un aspecto tan sorprendente como sencillo sobre el tema del dinero endógeno. La única restricción que tienen los bancos para otorgar un préstamo es la de encontrar un sujeto de crédito confiable, más o menos confiable. Se arriesga el banco también, ¿no? La restricción no tiene nada que ver con tener reservas o los depósitos de los ahorros de otros agentes. Al otorgar un crédito, los bancos crean dinero de la nada. Y para confirmar lo anterior, hay que observar que desde el punto de vista contable, los préstamos crean los depósitos. Esta es una fórmula que parece misteriosa y causa intriga, pero el misterio radica más en nuestras viejas ideas, como decía Keynes, que en la complejidad del fenómeno. Hemos estado acostumbrados por demasiado tiempo a la idea de que los bancos son simples intermediarios que prestan el dinero a los ahorradores y todavía hay premios Nobel de Economía, ¿sí? Que siguen creyendo en esa fantasía, dice Krugman. Ahora bien, si los bancos crean dinero de la nada, eso tiene enormes implicaciones y todas nuestras visiones sobre la economía deben sufrir una profunda transformación. Fenómenos como la inflación, la determinación de la tasa de interés, la relación entre el ahorro y la inversión, así como los alcances de las políticas fiscales y monetarias, son temas que deben ser repensados a la luz de la teoría de dinero endógeno. Por supuesto, otro tema fundamental es el de la regulación bancaria, que adquiere toda una dimensión en el contexto de dinero endógeno. A ver. Al otorgar un crédito, un banco entrega medios de pago, una chequera, una tarjeta de débito, a usted o a mí. Y esos medios de pago son reconocidos por los demás bancos, ¿no? Por esa razón, esos medios de pago, chequera, tarjeta de débito, se convierten en dinero. Y son aceptados por todos los agentes. Pero lo importante es que el banco no necesita tener reservas o ahorros preexistentes para otorgar un crédito. ¿Sí? Y esto exige un cambio de perspectiva de gran amplitud, pues significa que la relación entre ahorro e inversión no corresponde a la que se ha considerado tradicionalmente. Es decir, hemos estado acostumbrados a la idea de que es necesario ahorrar para poder invertir. Pero en la realidad de una economía de producción monetaria, la casualidad está invertida. La causalidad está invertida. Es la inversión la que determina el ingreso y por esa misma razón el ahorro. Ya me estoy haciendo bolas, ¿eh? John Keynes fue el primero, ya para terminar, en tener la intuición de que con la inversión es la sociedad la que se otorga a sí misma una especie de crédito. Ese adelanto sirvió en el pasado para financiar guerras y hoy puede servir para financiar el desarrollo sustentable. Para controlar este enorme potencial es necesario preguntarnos si el enorme privilegio de crear moneda, o sea, poder de compra, debe estar en manos privadas con fines de lucro o si debe estar bajo alguna forma de control social y democrático. Y mira que ha habido casos terribles, ¿no? Por ejemplo, hubo un tiempo en que dieron muchos créditos para viviendas en Estados Unidos y luego viene un crack, un resquebrajamiento de la economía, porque todas estas personas a las que se les dieron créditos para casas, diciendo vamos a fortalecer la economía interna, ¿no? Y vamos a propiciar y vamos a dar créditos a todo mundo y la banca y todo bien padre. Pero con el pequeño detalle de que empezó la gente a no pagar. O sea, no tenían para pagar, no eran sujetos de crédito realmente o de crédito de ese tamaño, ¿no? Para adquirir viviendas, que son créditos millonarios, ¿no? Entonces empezó a haber lo que llaman cartera vencida y empezó a haber quiebras, ¿no?, de las empresas y de bancos que habían dado ese dinero y pues ya no les pagó la gente porque no tenían con qué. Entonces, esto en chiquito nos pasa a muchos de nosotros que por diferentes razones nos vemos en la necesidad de pedir un préstamo y luego está uno pujando para poder pagarlo porque los intereses, el abuso de la banca privada es brutal, pero la gente dice, bueno, pues es que no me quedó de otra, es que la operación de mi familia o esto, el otro, lo más allá, o solamente así me pude comprar mi carrito, mi bochito, y crédito, y crédito, y crédito, y de repente, pues llega un momento en que, como decía un muchacho allá en España, porque esto es un fenómeno que pasa en todo el mundo, decía, bueno, yo ya ni me preocupo por pagar mi tarjeta porque de todos modos la vida y el préstamo que tengo no me va a alcanzar para pagarlo. Así que ya dejé de preocuparme por eso. 8:31 con 31 minutos. Saludos y felicitaciones por el programa, la revista. Nos llama por teléfono Roberto Hernández y su familia. Ellos tienen muchos años también de estar escuchando la radio y ahora su hija también es revistera. Saludos a Chuchín. Pasa mucho esto también, que se encuentra uno gente que nos platica, ay, mi mamá era muy revistera. Ah, pues la mamá de Cuitlavo García, ¿no? Que es revistera de Hueso Colorado. Su papá menos, pero suele suceder, ¿no?, que se va heredando el gusto por escuchar la radio universitaria y les agradecemos en lo que respecta a este programa. Pues vamos a la música que ya tiene seguramente lista Chuchín y regresamos. Dice Harriet Beecher, los libros no se han hecho para servir de adorno. Sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior de un hogar. Continuamos. Don Carlos Castillo también desde hace mucho tiempo oye la revista. Fernando Rafael, buenos días, Carlos. Aquí en casa somos revisteros desde 1990. Bueno, pues casi, casi, ¿no? Gracias a mi mamá, la señora Amparo Martínez, que en paz descanse. Ella comenzó a escucharte en el 89. Y recordamos con cariño aquel invitado que tenías, Don Viejito. Claro, ¿cómo olvidar a Don Viejito? Lo que pasa es que ya no lo dejábamos entrar porque estaba volviendo más famoso que nosotros, hombre. Y eso no podía ser. Don Viejito, sí, qué buenos recuerdos. Y qué bonitas historias nos platicaba. Pues sí. Estaba yo tratando yo mismo de acordarme de los primeros contenidos que tuvimos en el programa. Porque como siempre les digo, salimos así de manera muy abrupta. No estábamos todavía preparados para estar al aire, y menos en un programa tan temprano. Era así como el anuncio de una misión imposible, ¿no? Levantarse tan temprano para venir a hablar a un micrófono. Pero lo hicimos. Pues no nos quedó de otra. Y mira, ya llevamos 30 años y contando, casi 31. Los primeros textos, bueno, creo que fue lo del 68, ¿no? Lo del movimiento del 68. Me acuerdo que teníamos la revista Proceso y había un artículo sobre los Tibiritábara que ahorita no lo hubiera yo escogido para platicar al auditorio, pero yo creo que no teníamos casi material, ¿no?, para compartir con ustedes. Andamos todavía un poco norteados. Los Tibiris, que eran estos acontecimientos musicales en la Ciudad de México, en donde cerraban una calle y había sonideros, y entonces se armaban unos bailongos ahí en plena calle, hasta que seguramente los vecinos se quejaron. Pero fueron muy famosos allá, muy socorridos, ¿no?, allá en México, en los barrios, en las determinadas colonias. Bueno, teníamos el Proceso, casi el Proceso, el uno más uno bueno, del señor Becerra Costa. Luego llegó la Jornada. Y desde luego nuestras lecturas, ¿no?, que empezaron a hacerse pues muy conocidas, y la gente a manifestar su gusto por textos como El Hombre Elefante. Tantos que ya ni me acuerdo. Ustedes se acordarán mejor que nosotros. Felicidades por sus 31 años de trayectoria y por tan buena programación, dice Fernando Morales. Todavía no son, ahorita apenas estábamos recordando. Pero realmente sería el 3 de marzo. Realmente sería el 1 de marzo. Pero ese no lo contamos porque salió re feo técnicamente el programa. Y luego, el primer aniversario fue un 3 de marzo, que quedó en viernes y que vino como ninguno. Y ya después, pues lo hemos ido cambiando de fecha con respecto también a la agenda de los rectores y rectoras, porque pues siempre nos da gusto que vengan. A veces es el día 8, a veces es el día 10. El día 10 fue la vez pasada. Día de la Mujer, por cierto, me acuerdo. ¡Oh, estuvo bien padre ese aniversario! Pero pues no celebramos por año, la verdad es que no. Estamos celebrando por lustro y esperemos llegar a los 35 y entonces hacer algo. El perfume, claro, dice Toño Licea. ¡Claro, cómo se me olvida el perfume! El perfume y El Hombre Elefante, yo creo que fueron de los que más gustaron. Bueno, acabamos de escuchar de Johann Christian Schickhardt, concierto para flauta, dos oboes y cuerdas. Dice Jairo Calixto que hay un video, ya ven cómo es, ¿no? Dice, hay un video vitalizado en ya saben dónde, en el que se puede apreciar un grupo de venezolanos, vitalizado o viralizado, un grupo de venezolanos que, saltándose las trancas diplomáticas e históricas, le piden a Donald Trump que derroque a Maduro y que si lo hace, ellos construyen el muro y hasta se lo pintamos, dicen. Conmovedor y chispeante documento audiovisual que revela la enorme confianza que genera Donald Trump, ¿no? Convertido en un luchador por las causas de la democracia, chihuihuis, aunque tenga el espíritu solidario del payaso de eso. Yo les pediría que del lado nuestro se le guarde un espacio para rendirle homenaje pictórico a mi licenciado Peña por conseguir que durante sexenio México cayera más de 30 lugares en la percepción en materia de corrupción según Transparencia Internacional. Tómese un aplauso, ¿no? Y en este sentido estoy seguro de que nos hicieron chanchullo México después de lo del huachicolero, del huachicoleo. Deberíamos estar todavía más abajo, ¿no? Como quiera que sea, sí, de veras, porque no se sabía en el exterior. Como quiera que sea, lo que parece más curioso es que estos venezolanos no aprovecharan la plataforma de las conferencias mañaneras de AMLO, el espectáculo favorito de México, donde lo inesperado es lo más común. Es una lástima que no hubieran aprovechado este espacio multidisciplinario y revista musical matutino para manifestar su espléndida idea, seguramente inspirada por Guaidó. Y en la mañanera donde ocurren las cosas, ahí en la mañanera han muerto, hay griopuertos y los humildes salarios de la alta burocracia, ahí también murió. También en la mañanera nació la guerra contra el huachicol y vemos cómo los periodistas hacen su consultorio sentimental con preguntas de media hora. Ahí aparecen gatos, ya me perdí. Es que se reanuda la página, entonces ya no sé dónde me quedé. En la mañanera, donde ocurren las cosas más curiosas, es que donde lo inesperado es lo más común. Es una lástima que no hubieran aprovechado este espacio multidisciplinario y revista musical. En la mañanera, donde ocurren las cosas como muerte de aeropuertos y demás. Será ahí donde más el lugar que de darse Juanga elegiría para resucitar. Ahí veremos en vivo y a todo color la próxima derrota del Cruz Azul en una final. Y un día, segurito, se apersonará Fox para exigir que le devuelvan su pensión. Ya está loqueando este hombre. Las divertidas que se da, ¿verdad? El Jairo. Jairo Calixto, ¿qué vas a hacer? Don Juan Carreto, de la danzonera de Actopan, ¿cómo le va, don Juan? Igualmente para ti, que tengas bonito día. Muchas gracias. También tenemos que... Fernando Rafael, por cierto, Carlos, mi madre, la señora Amparo, era la fan número uno de Chuchín. No, pues no es la única. Ya Chuchín ya es así como un ícono de aquí de la radiodifusión. Fernando Rafael, pues muchas gracias por recordarnos todo esto. Hoy hace 50 años de qué. ¿Quiénes son? Bueno, Vamos con más música cuando faltan 13 minutos para que sean las 9 de la mañana. Comprar es una necesidad. plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, Mario Vargas Llosa. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Continuamos. Talma de Freitas, linda mañana. Eduardo Urbán le manda muchas felicitaciones a Chuchín, también se manifiesta como revistero desde hace mucho tiempo. En la cuenta de Twitter nos escribe Lu Jaén. Dice, hola, buenos días. Yo apenas a mediados del año pasado, dicen hasta con pena. Lourdes Hernández Quiñones, Melchor y yo somos revisteros desde su inicio, ciertamente. Felices revisteros. Lo sabemos muy bien, son muy queridos de aquí del programa. Doña Chávez, ¿qué será de Doña Chávez? Ella no es de las pioneras, pero marcó, dejó huella Doña Chávez. Si nos está escuchando, pues un abrazo. Alejandro, ¿qué tal? Yo apenas cumplo el primer mes escuchando. Bueno, algo es algo, por algo se empieza, mi estimado Alejandro. Gracias. Sí hay revisteros. Ah, aquí está Doña Chávez, dice. Ah, no. Dice, escuchamos nuestra revista. Conste que digo nuestra. Dejé la ciudad unos años y no pude escucharlos. Dice Eduardo Urbán, me perdí de mucho bagaje revisteril. Por eso me atrevo a preguntar por la más revistera de hace 15 años. ¿Y Doña Chávez? Pues es lo que nos estamos preguntando nosotros. Ojalá que esté bien. A ver si me da tiempo antes del Café de los Prodigios, porque me encontré un artículo de Pérez Reverte que escribe en el Milenio. Está curioso, porque tiene que ver con una noche vieja. Ellos como reporteros o corresponsales de guerra. A ver, vamos a verlo. Empiezo a inventar antes de leer la nota. Dice, la noche que bailé con Pú, pip. La historia la conté en estas páginas alrededor de 20 años atrás. Así que muchos de ustedes no la recordarán, o lo más posible es que no la leyeran nunca, ¿no? Hace 20 años la escribí. Yo mismo la tenía casi olvidada hasta que una querida compañera de estos territorios comanches que anudan por siempre lazos de afecto y lealtad, Berna González, me la recordó hace poco. Fue en Rumania durante la Revolución de 1989, imagínate, corresponsal de guerra, sí. Había sido una triste noche buena, con tiroteos, demasiados muertos en las calles heladas de Bucarest. No éramos muchos los reporteros que cubríamos aquello, y el trabajo era difícil, peligroso. Los miembros de la tribu de enviados especiales, casi todos nos conocíamos de otras guerras. Habíamos establecido el cuartel general en un hotel, como suele acostumbrarse, ¿no? Donde los servicios eran pocos y las provisiones escaseaban. Pero había teléfonos que funcionaban y agua caliente, y eran días tristes y duros, como digo, y las fechas no mejoraban los ánimos. Además, los francotiradores nos habían matado a dos compañeros, Jean-Pierre Calderón, viejo amigo del Líbano, y otro cuyo nombre no recuerdo. Total que de mutuo acuerdo decidimos no pasar el último día del año, como habíamos pasado la Navidad, tumbados cada uno mirando el techo de su habitación. Entonces Julio, Alfonso, los hermanos Dalton, Carmen, acogieron la idea con entusiasmo, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? Y había que levantar la moral, así que nos pusimos a organizar una fiesta para el fin de año. El problema era que éramos demasiado nosotros y pocas nosotras. No había paridad, como se dice ahora. Y puestos, pues, a no haber tampoco había comida adecuada, ni tabaco, ni alcohol. Por suerte yo tenía fichado como chofer e interpreté a Nilo, un exproxéneta rumano, que era un auténtico canalla, pero utilísimo en tales circunstancias, pues lo mismo conseguía gasolina que sobornaba a un policía o robaba un coche para la televisión. El caso es que le planteé la cosa a Nilo, abaniqué su cara de cemento con unos dólares extra y me dijo, pues que no había problema, mi jefe, yo me encargo. Al día siguiente teníamos en mi habitación botellas de whisky, de ginebra, cartones de tabaco, latas de conserva. Quedaba pendiente el asunto femenino, el de la paridad. Y para resolverlo, guiado por Nilo, visité los mejores burdeles de la ciudad, entrevistando a 18 candidatas, de las que al fin elegí a 8. No se trata de acostarse con los compañeros o las compañeras, advertí. Les dije a las muchachas estas, no, sino de cenar nada más, bailar, pasarla bien, eso es todo. Que quede claro que acudí como chicas libres, ¿no? Que vayan como chicas libres. Para ellas no era ninguna tontería, pues todos habían trabajado de chivatas para la security. Estaban asustadas, no se atrevían a salir. Que las devolviéramos a la vida social en el mejor hotel, las rehabilitaba, ¿no? Y ponía de nuevo en circulación profesional y además cobraban. Total que alquilamos entre todos una suite del hotel. Y fue un éxito, una fiesta estupenda. Y como ya he dicho, que hace 21 años, lo conté aquí mismo, en mi columna, me parece tonto hacerlo hoy de otra manera. Así que me limitaré a recordar lo que escribí entonces. Música, baile, humo de cigarrillos, conversación. Los reporteros hembras mostraron una generosidad y un tacto admirables. Y los varones, hasta quienes estaban más mamados, o sea, borrachos, no perdimos los papeles. Una enorme china de chocolate hizo su aparición y fue débilmente honrada. A las 2 en punto desde la terraza, los más eufóricos le tiraron bolas de nieve al de la CNN que estaba en la calle emitiendo en directo, y luego los novios de las chicas vinieron a buscarlas y las invitamos a unas copas a los muchachos, y al final se sumaron también los camareros en mangas de camisa. La gente se iba quedando cocida o dormida en los sofás y los sillones. Total que fue una gran fiesta. Baile, ¿no? Otros salían a la terraza cubierta de nieve a ver el amanecer, y todavía subieron los soldados, las prostitutas, periodistas. Estábamos cocidos, pero muy tranquilos y muy a gusto, y nos pasábamos los brazos por los hombros y cantábamos en varias lenguas distintas canciones melancólicas y canciones de amor. Y las macarras, agradecidos, nos ofrecían irnos a la cama con sus chicas, ¿no? Pero nadie aceptaba la oferta porque ese no era el plan. El plan era otro, pasarla bien, acompañantes nada más. Les dábamos un abrazo a ellos y besábamos a las chicas y decíamos, no, muchas gracias, no era necesario, que estábamos bien. Y ellos sonreían un poco entre desconcertados y amistosos y nos daban fuego al cigarrillo. Bueno, pues un dato curioso de tantos que deben de tener. Imagínate un corresponsal de guerra como él. Rebeca Buchez, ¿cómo estás, Rebe? Felicidades, ser revistera es ya una costumbre. Muchas gracias. Sí, Rebe también.

Dice Mateo Mendoza, buenos días, Carlos. Yo no recuerdo desde cuándo soy revistero, pero recuerdo un día del niño que se festejó en el auditorio grande de la Normal y trajiste a los hermanos Rincón y otros. Estaba eso llenísimo, la Normal, y mira que es muy grande. Aunque yo no estuve en el auditorio porque me tocó cuidar la comida que todos llevaron. Sí, sí. Y dejaron en el área de los tréboles, sí es cierto. Confieso ahora que me comí 2 enchiladas y otras tantas se las di a un perro que no me miraba muy amablemente, que digamos. Ah, mira, 30 años después vienes a confesar tu delito. Bien dicen que los criminales siempre tienen la culpa, ahí está, crimen y castigo. Ah, qué buena onda. José Antonio Sánchez Lobato, también muchos saludos. Ese evento de la Normal fue de veras de antología. ¿Y saben quién estaba ahí tocando la guitarra? Una joven muy guapa que se llamaba Tere Chaires. Porque Tere, además de sus trabajos en la televisión y en la radio, en Radio Ciudadana ahora también, es una muy buena dibujante y además canta y además toca la guitarra. Y entonces dice, yo quiero participar. Y ella fue la que abrió aquel festival de la Normal, en la que luego estuvieron los hermanos Rincón y un grupo de titiriteros muy bueno, que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Lupita se ha de acordar, eran muy buenos ellos. Entonces fue una fiesta muy padre y ya después de los espectáculos nos salimos a los jardines de ahí de la Normal y ya estaba ahí todas las viandas preparadas, más o menos cuidadas por Mateo Mendoza. Y ahí hicimos una larga fila para, pues como un buffet, ¿no? No, estuvo padrísimo eso. Pues allí, yo creo que teníamos como un año al aire. Yo creo que ahí festejamos uno de los... Más bien, yo creo que ahí festejamos el primer año del espacio infantil. O era Día del Niño. Ya no me acuerdo. Pero que estuvo muy bien. Bueno. Ya no me va a dar tiempo de leer este artículo, así que yo creo que vamos con música, pero antes les quiero recordar que hoy miércoles a las 6 de la tarde en el Teatro JJ Herrera, la proyección del documental Pablo Casals en Jalapa, ya ven, con Enrique Salmerón, nuestro compañero que platica de manera muy amena, va a estar ahí, y Vicente Espino, por lo consiguiente, cronista de Jalapa, Ricardo Bennett, del área de cinematografía de aquí de la universidad, él es el coordinador. Entonces va a estar muy muy rica la plática, así que están cordialmente invitados, la entrada es libre, llegad temprano, hijos míos. Bueno, pues son las 9:20. Héctor Campos, ¿sería posible escuchar una grabación del viejito? No, pues es que no los grabábamos, pues venía, era en vivo. Era en vivo y pues igual con la misma se iba, ¿no? Entonces nunca pensamos en grabar los programas. Ahora se hacen casi involuntariamente porque hay lo que llaman los podcasts, que en aquella época no había. Esa es la cosa. Saludos, Héctor. Chuchín. Lost control, I'm running wild, I'm mighty bold, I'm feeling gay, reckless too, carefree mind all the time and never blue, always going, I don't know where, and always saying, I don't care, don't love nobody, it's not worthwhile, I'm all alone, I'm Bueno, pues con esta Avalon Jazz Band nos despedimos de ustedes. Si ya saben, por ahí del mediodía, de 12 a 2, la hora del amigo en Radio Ciudadana Jalapa. Si no tienen algo mejor que hacer, pues ahí estaremos con muchísimo gusto. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, el mismo equipo, se va para allá. Y por lo pronto nosotros les decimos muchas gracias por su atención. Hasta mañana, muy buenos días. I've lost control, I'm running wild, I'm mine.